Desafío Bueno, solidario. Villa Yardino. Bueno, escucho. Desafío solidario aquí en Villa Yardino, corriendo por Cami, una maratón de 24 horas que arranca mañana. Y bueno, acá tenemos a los cuatro integrantes de la organización. Arrancamos por Juan Manuel García. Bueno, Juan, gran Perdón, corredor. ¿puedo agregar algo? Agregue. Nos complace venir a cubrir estas notas, estos temas, cuando del otro lado hay gente que necesita justamente que se organicen para poder asistir, ayudar de alguna manera. Bueno, Juan, presentate vos y presentá a los otros tres integrantes, por favor. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, hola Ale. Bueno, acá los chicos que están al lado mío es parte, digamos, del grupo de personas que hemos organizado esto, porque en realidad hay muchísima gente atrás también. Yanni, después Dani, que es el papá de Cami, y José, que también hemos arrancado con esto desde el minuto cero, porque en realidad habíamos arrancado con otra idea de desafío, pero bueno, acá lo importante es poder colaborar a la causa de lo que se trata la campaña de Cami, que Dani ya les va a contar bien, bien, bien, pero bueno, se necesita de que, bueno, Cami pueda viajar al exterior, ¿no es cierto? Y bueno, se necesita recaudar una suma bastante importante de plata en dólares. Y bueno, es por eso que nosotros queremos aportar con nuestro granito de arena, porque se han hecho ya diversos eventos o actividades como forma de recaudar fondos. Y bueno, desde el lado nuestro queremos aportar con este granito de arena a través de una actividad recreativa, me animaría a decir, ¿no es cierto? De forma de desafío. Utilizando el running como medio, que justamente justo acá con José lo que compartimos, digamos, esa pasión desde ese deporte. Daniel, la expectativa es poder llegar, arrimar, acercarte desde la solidaridad. Estamos hablando de seguramente de una cifra muy importante. Desde tu sentir, ¿será posible? Estamos dependiendo de la solidaridad. Sí. La suma en sí son 55 mil dólares, que es la suma del tratamiento solamente. Ya la gente se ha sumado y se va sumando de a poquito con esta campaña. Tenemos ya un monto aproximado de casi 11 mil dólares, más o menos lo que se ha recaudado a través de las diferentes actividades que venimos realizando, rifas, sorteos y esas cosas que primero comenzaron de manera casera. Y hoy, gracias a la difusión en las redes, ya ha trascendido a otros lugares y ya estamos incluso a nivel provincial, ha tomado conocimiento por Canal 12, por Canal 10, y eso también ha ayudado un montón. Obviamente que nuestra idea es llegar a la nación, a que se conozca a nivel nacional, no solamente para poder recaudar y acceder al monto que necesitamos, sino para que se conozca este tema de la problemática de la parálisis cerebral y que hay un tratamiento que muchos a los que muchos pueden acceder, aunque sea así, de esta forma, con la solidaridad de la gente. Bueno, la solidaridad se va a ver marcada mañana por pagar por la participación de la carrera, carrera donde también Cami va a participar con una silla adaptada. Sí, así es. Los chicos acá, José y Juan, ayer estuvimos justamente haciendo el recorrido acá para ver bien cómo era y para ver si Cami iba a aguantar el trayecto y por otro lado para probar las sillas adaptadas que ellos han creado ellos mismos. Y la verdad que sí, Cami ayer hizo la prueba piloto y hoy el sábado ya su bautismo de fuego con el tema de usar oficialmente la silla por primera vez, sí. Bueno, obviamente la carrera dura 24 horas, será por etapas, será en equipos, participará la gente, lo que pueda participar en cuanto a cantidad de kilómetros y tiempo, ¿no? Sí, en realidad la carrera, como dice, es un desafío, le pusimos desafío 24 horas. Porque es participativa, no es competitiva, sino que bueno, es una forma de sumar en 24 horas, que por ahí los fines de semana se complica, poner un horario, gente que puede y que no. Entonces dijimos, bueno, damos 24 horas, arrancamos la primera largada a las 6 de la tarde del día sábado y vamos a estar corriendo hasta las 24, o sea, 24 hasta las 18 horas del día domingo. Vamos a hacer largadas simbólicas o controladas cada 2 horas. Entonces, bueno, las personas que vengan acá a la plaza se van a Cualquiera se inscribir. suma en cualquier etapa de la carrera. Cualquier horario, y bueno, y como desafío, aparte de ayudar a Cami en esto que estamos trabajando, es nada, como se puede sumar como un desafío personal en sumar la cantidad mayor de kilómetros que quiera hacer cada uno, ¿no? Porque esa es la idea. ¿Cuál sería el recorrido que ustedes marcaron para estas 24 horas? El recorrido inicia en la plaza de acá de Jardino. Vamos hasta arriba, hasta la capilla de Lourdes, y hacemos el regreso de vuelta. Tiene una distancia de 5 kilómetros y como decía José, bueno, dependiendo de cada uno, lo puede hacer trotando, caminando. La idea es que pueda venir toda la familia, si quieren compartir con nenes y demás. La idea es poder ayudar a Cami y también como un desafío personal de cada uno. ¿En las zonas nocturnas van a tener algún acompañamiento especial para poder hacer el trayecto y que estén protegidos? Sí, van a estar todo el tiempo acompañados a través de la municipalidad con Defensa Civil y Ciudad. Yo aprovecho y digo, me cambio de andarivel, pero no de tema. En la instancia municipal estamos instalados y ya sabemos cómo está ocurriendo esto, en lo provincial y en lo nacional, entendiendo que no hay plata, pero que por ahí hay plata para algunas cosas, viajes presidenciales que tienen que ver con lo personal del presidente y no con el beneficio a los argentinos en su totalidad. Digo, ¿cuál es la respuesta del gobierno nacional para este tipo de ayudas si es que has golpeado alguna puerta? No, nosotros pretendíamos a través de la difusión llegar justamente a las instancias provinciales y nacionales, un poco para que se conozca y otro poco para ver si lográbamos esto, que a través de alguna ONG o alguna otra institución pudieran colaborar. Nosotros pretendíamos llegar a Santi Maratea. De hecho, tuvimos la suerte, por así decirlo, de conocerlo a Santi. Vino hace poquito al cuartel de bomberos de La Cumbre y nos llegamos, nos enteramos que estaba ahí, nos llegamos y él nos aseguró que ni bien terminara con la colecta que estaba haciendo para los bomberos de la Cumbre, nos iba a dar una mano con este tema de Camila. A nivel nacional todavía no hay nada, no se conoce de hecho, porque no ha trascendido la provincia de Córdoba. Y es lo que pretendíamos con estas cuestiones, la difusión a través de los medios, sean radiales, televisivos, gráficos, era esto, que se conociera y que, bueno, acceder a que la nación de alguna manera nos diera una posibilidad de concretar este sueño para Camila. Bueno, muchas gracias, le deseamos la mejor de las suertes para mañana. Recuerden que esto va a ser en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde y arranca a las 6 la carrera. Sí, algo importante para aclarar es el tema de las inscripciones, bien, que solamente se hace a través de un código QR que nosotros vamos a tener armado, digamos, en un gazebo como parte, digamos, de la mesa de inscripción. Va a haber un código QR y también un alias, ¿no es cierto? Que las cuentas están, digamos, a nombre de los papás de Cami y es donde se está haciendo, digamos, la recaudación de plata. Solamente la inscripción, y esto lo queremos aclarar, solamente va a ser a través del código QR o de la transferencia. O sea, no va a haber efectivo en sí. Bien, el pago, eso lo queríamos aclarar. Y respondiendo a lo que decías, Ale, sí, 17 horas ya va a empezar, digamos, el evento. Para las 18 horas hacer la primera largada, que es la largada simbólica que la va a abrir Cami justamente con una de las sillas adaptadas. Y otra cosa también que como detalle, digamos, de color, por así llamar, queremos aprovechar que justo el domingo 6 de octubre y es el día que se conmemora, digamos, al Día Internacional de la Parálisis Cerebral, que es justamente lo que padece Cami. Y bueno, el color que representa a dicha causa es el color verde y bueno, estamos pidiendo a la gente que también, digamos, si puede sumarse, digamos, dándole un poco de color al evento, de venir con alguna prenda verde o algún accesorio verde, ¿no es cierto? Que eso también le va a dar un poco de color al evento. Así que nada más, invitar a toda la gente en general, o sea, volvemos a repetir, va a ser un evento solidario. Acá lo importante es Cami y es poder ayudar a la familia para que Cami pueda viajar cuanto antes. Así que lo estamos esperando y no hace falta también, uno por ahí pone el desafío, ¿no es cierto? Pero podés venir a caminar, podés venir a hacer un trote, lo que vos quieras. Lo importante acá es poder sumarse. Sumar, exactamente. Así que bueno, queremos dejar esa invitación.